Bienvenidos a la hora más intensa de la señal universitaria. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. For Those About to Rock de 1981 fue el último en el que la banda australiana AC/DC trabajó con el productor Robert Mood Lange. Sus tres siguientes discos, Flick on the Switch de 1983, Fly on the Wall de 1985 y Blow Up Your Video de 1988, fueron producidos por la propia banda, los hermanos Young y por el sobrino de estos, George Young. Luego de que estos tres discos no alcanzaran la popularidad de los clásicos Highway to Hell y Back in Black, la banda decidió encargar la producción de The Razor's Edge de 1990 a Bruce Fairbairn, que había trabajado con Aerosmith y Bon Jovi, y los resultados fueron inmediatos. El disco vendió 5 millones de copias en Estados Unidos, 12 millones alrededor del mundo, y sus dos primeros sencillos, Thunderstruck y Money Talks, alcanzaron el top 10 tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Este álbum fue la primera vez que los hermanos Angus y Malcolm Young se hicieron cargo no solo de la música, sino también de las letras, ya que el cantante Brian Johnson estuvo ausente durante buena parte del proceso de grabación porque se encontraba finalizando su divorcio. Del disco The Razor's Edge de 1990, AC/DC, The Razor's Edge. Rock and Roll en Radio V. Return to Sender, escrita por Winfield Scott y Otis Blackwell en 1962, fue uno de los sencillos más exitosos de la carrera de Elvis Presley. Alcanzó el número 1 en el Reino Unido, el número 2 en la lista de Billboard, tanto en la categoría de Rhythm and Blues como en la de Pop, y en menos de un mes vendió más de 1 millón de copias en Estados Unidos. Grabada el 27 de marzo de 1962 en los estudios Radio Recorders de Hollywood e incluida en la película Girls, Girls, Girls, estelarizada por el propio Presley, la canción cuenta la historia de un tipo que le escribe cartas a su novia después de una pelea. Las cartas le son devueltas con diversos argumentos como no se encontró la dirección y no existe el destinatario, pero él sigue enviándolas negándose a creer que la relación ha terminado. El 8 de enero de 1993, el Servicio Postal de Estados Unidos puso a la venta una estampilla de colección con la imagen de Elvis Presley y hasta la fecha, miles de fanáticos del llamado Rey del Rock la usan para enviar cartas a direcciones ficticias solo para que les sean devueltas con el sello que dice Return to Sender. Del soundtrack de la película Girls, Girls, Girls de 1962, Elvis Presley. Return to Sender. Return to Sender. Return to Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, Return to Sender. Address unknown, no such number, no such song. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special D. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, Return to Sender. Address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're writing on it, Return to Sender. Address unknown, no such number, no such zone. Rock and Roll en Radio V. John Fogerty, Stu Cook y Doc Clifford formaron la banda The Blue Velvets en 1959 y tocaban temas instrumentales y estándares de blues. Para 1964, el hermano mayor de John, Tom, se unió al grupo, que ese mismo año firmó contrato con la disquera Fantasy Records, cuyo presidente, Max Wise, sugirió cambiar el nombre del grupo a The Hollyhocks. Y con ese nombre grabaron 23 sencillos entre 1964 y 1967, 8 de los cuales fueron publicados hasta 2001. En 1967, la disquera fue comprada por Soul Saints y la nueva administración propuso que el grupo grabara un disco completo, pero les pidieron cambiar de nombre. Para su primer disco, Creedence Clearwater Revival grabó algunos de los sencillos de The Hollyhocks, un par de covers de canciones de blues y el éxito fue instantáneo. El nombre del grupo es una mezcla de tres fuentes distintas: el nombre de un amigo de John Fogerty, Creedence Newbold, el eslogan de una marca de cerveza, Clearwater, y la renovación del compromiso de los cuatro integrantes con el grupo, Revival. Stu Cook recuerda que después de barajar varias posibilidades de nombres, John puso esos tres nombres juntos y todos nos rendimos ante lo inevitable. Teníamos un nombre más raro que Buffalo Springfield o Jefferson Airplane. Del disco Creedence Clearwater Revival de 1968, Creedence Clearwater Revival, Walk on the Water. Late Rock and Roll en Radio V. Francis the Mute, publicado en 2003, es el segundo disco de la banda de Mars Volta y una continuación estilística de su producción debut, The Luz in the Comatorium. Letras e incluso títulos de canciones sumamente crípticas y largas secciones instrumentales y experimentales. La crítica encuentra en el segundo disco del grupo señales más concretas de rock progresivo y una presencia mucho más evidente de sintetizadores y sonidos ambientales. El concepto del disco está basado en un diario que Jeremy Ward, quien trabajara con el grupo como técnico de sonido y que había trabajado como embargador, encontrara en el asiento trasero de un carro embargado. El diario narra la búsqueda de los padres biológicos del autor con esquemas de relación entre diferentes nombres que fueron usados por la banda para varios de los títulos de las canciones. Omar Rodríguez aseguró en una entrevista que la música está basada en varias sesiones de improvisación que el grupo hizo después de completar su primer disco. Algunos fragmentos instrumentales que forman parte de las canciones de Francis the Mute habían sido ya utilizados en remixes o en versiones en vivo. Del disco Francis the Mute de 2005 de Mars Volta, Elvia Kes. I'm one's retired activity. In the early rising sun, as it may the best mistake. And everybody that I find, and with every claymore that they mine, I won't forget who I'm looking for. Oh mother, help me, I'm looking for. Rock and Roll en Radio V. Entre marzo de 1990 y abril de 1991, el grupo Van Halen se encerró en los 5150 Studios de Los Ángeles para escribir, grabar y producir lo que sería su noveno disco y el tercero con el vocalista Sammy Hagar. El resultado fue For Un Lawful Carnal Knowledge, que significó un regreso a las raíces hard rockeras del grupo, con canciones dirigidas por las guitarras y sustituyendo los sintetizadores que la banda usó en la segunda mitad de los 80 por pianos. El track inicial y el primer sencillo del disco es Poundcake, canción que el propio Eddie Van Halen recuerda que no entusiasmó a los demás integrantes del grupo hasta que el productor Andy Jones le sugiriera tocar la sección rítmica con una guitarra de 12 cuerdas. El elemento distintivo de Poundcake es el sonido de un taladro al inicio y durante el solo de guitarra, que fue incorporado luego de que Eddie Van Halen escuchara a un carpintero trabajar en los estudios durante las sesiones de grabación. Un taladro fue usado también en el video de la canción y en las presentaciones en vivo del grupo, este pintado con los colores de la clásica guitarra eléctrica Frankenstadt, rojo con líneas blancas y negras. Del disco For Un Lawful Carnal Knowledge de 1991, Van Halen, Poundcake. We'll be right back. Rock and Roll en Radio UV. Live is für alle da, que puede traducirse como El amor es para todos, es el sexto disco de la banda alemana Rammstein, puesto en el mercado en octubre de 2009 y casi de inmediato se convirtió en su producción más exitosa tanto en Estados Unidos como en diferentes países de Europa como Francia y Finlandia. En Alemania, el disco debutó como número uno en ventas, pero menos de un mes después, el Departamento Federal de Contenidos Mediáticos Nocivos para los Jóvenes restringió la venta del álbum a menores de edad por la letra del track Ich tu dir weh y por sus ilustraciones sadomasoquistas. Debido a la regulación, el disco no podía estar a la vista en tiendas de discos y para su venta se solicitaba identificación oficial. A consecuencia de esto, el 16 de noviembre, Rammstein relanzó el disco sin el track ni las imágenes censuradas y en sus conciertos tocaban la canción pero en versión instrumental. En mayo de 2010, un tribunal de Colonia dejó sin efecto la censura y el disco fue borrado de la lista de contenido inapropiado en junio de ese mismo año. Del disco Live is für alle da de 2009, Rammstein, Ich tu dir weh. Thank you. spiegelt dein Gesicht. Du liebst mich, denn ich lieb dich nicht. Ich tu dir weh, tut mir nicht leid. Das tut dir gut, hört wie es schreit. Ich tu dir weh. Rock and Roll en Radio UV. Fundada en San Francisco en 1965, la banda Grateful Dead es referente obligado del movimiento contracultural y hippie de los años 60, gracias a su estilo ecléctico que fusionaba elementos del jazz, el country, el folk, el reggae, el rock y el psicodélico. Sus conciertos se caracterizaban por largos espacios de improvisación que muchos fans y críticos aseguran son una metáfora de los efectos que las drogas tienen en sus usuarios. American Beauty es el quinto disco de la banda, puesto en el mercado en noviembre de 1970, en el que es muy evidente la influencia de artistas de folk como Bob Dylan y Crosby, Stills, Nash & Young. El disco incluye la que quizás sea la canción más popular del grupo, Truckin', que en 1997 fuera reconocida por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como Patrimonio Nacional. Con música de Jerry García, Bob Weir y Phil Lesh y letra de Robert Hunter, Truckin' se basa en las penurias que el grupo pasó mientras estaba de gira como una metáfora de los constantes cambios que las personas deben experimentar durante su vida. La frase "What a long, strange trip it's been", ha sido un viaje largo y extraño, se convirtió en un mantra para el movimiento hippie. Del disco American Beauty de 1970, Grateful Dead, Truckin'. Truckin', got my chips cashed in. Keep truckin', like the doodah man. Together, more or less in line, just keep chugging on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be. Most of the cats that you meet on the streets speak of true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days, they know they gotta get going. Out of the door and down to the street all alone. Chugging like the doodah man once told me you got to pay your hand. Sometimes the cards ain't worth a dime if you don't lay them down. You know she isn't the same. Living on Reds, pick a place to go. Just keep trucking on. Oh, oh. Sitting and staring out of the hotel window. Got a tip, they're gonna kick the door in again. I'd like to get some sleep before I travel, but if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted down on Bourbon Street, set up like a bowling pin. Knocked down, it gets to wearing thin. They just won't let you be. Sick of hanging around and you like to travel. Get tired of traveling, you wanna settle down. I guess I can't revoke us all for trying. Get out of the door, light out and look all around. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Occurs to me what a long, strange trip it's been. Trucking, I'm going home. Whoa, whoa, baby, back where I belong. Back home, sit down and patch my bones and get back trucking. Rock and Roll en Radio UV. Cuando al guionista Rudy Wurlitzer le fue encargado el guion para la película Pat Garrett and Billy the Kid, este le pidió a su amigo Bob Dylan que compusiera algunas canciones para el soundtrack. El resultado fue el disco número 12 de la carrera de Dylan y fue tal su entusiasmo por el proyecto que terminó participando también como actor. La primera sesión de grabación fue el 20 de enero de 1973 en la Ciudad de México, de la cual salieron 7 de los temas, y un mes después, en los estudios Burbank en California, se grabarían los 3 restantes. En el disco y la película se incluye la canción Knocking on Heaven's Door, que cuenta la escena de un Marshall en su lecho de muerte luego de ser herido de bala. La canción fue lanzada como sencillo el 13 de julio de 1973 y a la fecha es una de las más populares del catálogo de Bob Dylan. El biógrafo del músico y cantante, Clinton Hailing, la describió como un ejercicio de espléndida simplicidad. Eric Clapton, The Grateful Dead, U2 y Sisters of Mercy han hecho versiones de la canción, pero ninguna tan popular como la del grupo de hard rock Guns N' Roses. Del disco Use Your Illusion 2 de 1991, Guns N' Roses con el cover de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. We'll be right back.